Te propongo trasladarnos ahora a 1.100 kilómetros de distancia porque estamos en comunicación con Mendoza. Eduardo, ¿me escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos acá en la marcha que se está llevando adelante en Mendoza, por el microcentro de Mendoza. Distintas escuelas secundarias de Mendoza se han movilizado, se están movilizando 34 años de la noche de los lápices y por los 4 años sin aparición de Jorge Julio López, que se suma a los reclamos de la desaparición de Luciano Arruga, que tampoco aparece. Hay cientos de alumnos aquí movilizándose, estudiantes que están reclamando no solamente por mejores condiciones edilicias, sino que además solidarizándose con la lucha concreta que están llevando en Buenos Aires los estudiantes. Y en sí están reclamando concretamente mayor presupuesto para educación, que es uno de los problemas históricos que hay aquí en Mendoza, donde no solamente el presupuesto es bajo para lo que significa infraestructura de la escuela, sino concretamente los salarios de los docentes, que son de los más magros dentro de los trabajadores aquí en la provincia de Mendoza. Eduardo, ¿me escuchás? Sí. ¿Cuáles son las principales problemáticas que tienen hoy las escuelas mendocinas, las escuelas públicas mendocinas? Miren, para que se den una idea, hace exactamente unos meses el gobernador de la provincia, Sergio Jaques, lanzaba un proyecto que era una escuela por semana donde inauguraba, y simplemente lo que se dedicó fue a alquilar casas de barrio donde ponía un pizarrón, un par de computadoras, y eso significaba una primaria o un secundario en sectores de contexto de mucha pobreza, y donde de esa manera trataban de matizar esta cuestión de la falta concreta de edificio para la educación aquí en Mendoza. Lo que me estás contando parece una cuestión surrealista propia de un cuento de Gabriel García Márquez, Eduardo. No lo puedo creer. Sí, a veces pareciera que en nombre de la publicidad, la vía pública o la televisión, todas estas cosas significan que valen. El todo vale. En educación aquí en Mendoza es moneda corriente y es lo que se vive a diario, no solamente dentro de las escuelas, sino concretamente la Dirección General de Escuelas, que el señor López Pobre, que es el director de escuelas, es una persona que no solamente responde a sectores del Opus Dei, sino que además tiene el aval de la lista celeste del SUNTE, que es quien conduce el Sindicato de Trabajadores de la Educación aquí en Mendoza, que no es menor porque ha marcado en los últimos años un aumento salarial del orden del 5-7% para los docentes. Evidentemente, entre las políticas concretas, como la que estábamos contando, una escuela por semana más, un 5% de aumento a los profesores, a los docentes, evidentemente es difícil la educación. Tenés a alguien ahí cerca, ¿no?, que nos puede dar un testimonio. Sí, estamos con Micaela Pintos, quien es parte del Centro de Estudiantes de Bellas Artes, que es uno de los colegios más ha movilizado aquí en Mendoza. Micaela, ¿cómo estás? Muy bien, acá en la marcha, con los chicos organizando para tener una verdadera educación pública, que en Mendoza, especialmente de las artes, nos privan de hacer un montón de cosas y nos dan miles de restricciones. ¿Cómo? Para ustedes, como alumnos de secundario, estar marchando aquí a 34 años de los lápices, donde significó estudiantes en lucha y luchando por un cambio social y por sobre todo un cambio de un sistema económico que oprimía a los que menos tienen. Nosotros acá como estudiantes estamos muy orgullosos de que muchos se hayan movilizado. Es obvio que nosotros necesitamos reivindicar a estos compañeros y seguir su lucha para continuarle, poder lograr más y seguir, porque eso se lo merece, es el mejor homenaje que le podemos hacer, continuar su lucha y seguir luchando por ellos y seguir luchando por una mejor educación junto a todos los compañeros y todos los secundarios. Estamos transmitiendo desde la Red Nacional de Medios Alternativos en directo para todo el país y se está transmitiendo desde Buenos Aires. ¿Qué le dicen ustedes como estudiantes de aquí de Mendoza a los compañeros y compañeras que se están movilizando allá en Ciudad del Capital? Acá en Mendoza nosotros le damos su apoyo a los compañeros de Buenos Aires, que son de ejemplo, de modelo, de centro de estudiantes a seguir, que no se han movilizado. Y acá en Mendoza, todos los compañeros estamos tratando de hacer una coordinadora para seguir su lucha y seguir su ejemplo. Micaela, muchísimas gracias. Listo, gracias a ustedes. Sí, ¿me escuchan? Sí. sí, te escuchamos, sí, realmente es bárbaro que también nosotros justamente comentábamos, ¿no? Las escuelas de arte también y todo lo que suma a esta lucha de la educación, ¿no? Y bueno, aparentemente ahí también los problemas en las escuelas de arte existen. Por un lado es importante, justamente como vos remarcás, que una escuela como la que, como Bellas Artes, se pueda movilizar, significa también el arte al servicio de los sectores populares, el arte al servicio de las luchas, que en otros momentos históricos de Latinoamérica han significado uno de los puntos más fuertes para que miles y miles de personas se movilizaran, no solamente por reclamos como puede ser el medio boleto, sino por condiciones concretamente dignas de vida, donde los salarios sean los que corresponden, sobre todo, como decíamos recién, la posibilidad de pensar un cambio social que parece no tan lejano al ver tanta juventud movilizándose en todo el país. Eso es una de las preguntas, hay mucha juventud. Sí, sí, muchísima la juventud de allá. Aquí, fundamentalmente, todo secundario, hay estudiantes universitarios también, y algunos partidos políticos, pero así todas las banderas partidarias, uno ve quienes sostienen las banderas y son todos jóvenes. Te quería preguntar, Eduardo, ¿cómo sigue la marcha? La marcha arrancó en el kilómetro cero, que es San Martín y Peatonal, ya está llegando a legislatura, donde se va a realizar el acto de cierre de la movilización. Y mañana va a haber un recital, un festival, aquí en la Plaza Independencia, que es la plaza mayor de la ciudad de Mendoza, donde van a haber distintas bandas que van a estar tocando. Y sobre todo se va a seguir recordando a los compañeros y compañeras a los 34 años de la Noche de los Lápices, y sobre todo reclamando la aparición con vida de Julio López, de Luciana Arruga, que cuando hablamos de derechos humanos significa también que los compañeros que están desaparecidos en democracia aparezcan, porque es lo que corresponde. Exacto, cuando estamos hablando de políticas de derechos humanos.